Bienvenidos a Radio Lab, iniciativa radial de cultura con subsidio, la alternativa en movimiento. Bueno, buenos días amigos de Radio Lab con subsidio. Mi nombre es Ignacio Mayorga. Estamos hoy con David Parrish. I don't know if I'm pronouncing your last name good. David es un autor muy importante en torno a los temas de economía naranja y afortunadamente nos está acompañando hoy desde el cubo. Hi David, how are you? I'm good, thank you, and I'm delighted to be here in Colombia, in Bogota, for this forum today. Okay, first of all, how do you feel about our Radio Lab? I think it's a fantastic idea. I wish you every success. I think that the media is extremely important nowadays, communication. I can see that you're using the latest technology to connect people. And in this way, we can share great ideas about education, about culture, about entrepreneurship. And so I think you're doing great work from what I know, and I wish you every success. Okay. David nos cuenta que le parece genial nuestro proyecto de Radio Lab, cree que es una herramienta muy poderosa y que además estamos manejando la mejor tecnología en este momento, la radio y los nuevos medios sirven muchísimo para comunicar ideas y para comunicar saberes, y si se utilizan en torno de la educación pueden ser muy, muy importantes y muy dinámicos. David, let's talk about the book we're discussing in this forum right now. How do you end up like working with creative industries? That's a good question, because actually I started working myself in the creative industries before we invented that actual terminology, the term creative industries. David nos cuenta que comenzó trabajando con las industrias creativas muchísimo antes de que existiera incluso ese término. My first business in England, in my small town near Manchester, was a bookshop, and we thought of it not really as a business, but more like a community project. En su primer trabajo, que fue una librería, él y pues sus compañeros no pensaban este espacio, digamos, como un negocio per se, sino más bien como una comunidad. In fact, at that time, aged maybe 22, I was very enthusiastic about culture, about community, about spreading the word and empowering people, but I didn't know about business, and actually I was very suspicious of business. En ese momento, cuando tenía como 22 años, le gustaba muchísimo cómo comunicar las ideas del tema de la cultura, el comunicar saber, pero no sabía mucho de negocios y de hecho los miraba con un poco de suspicacia. I didn't actually want to be a businessman. I didn't know how to be a businessman. But I learned slowly through the pressures of running a bookshop that it's cool to know about business. It's actually quite useful to know about business. Pues en ese principio no quería ser, digamos, un empresario. No sabía, de hecho, cómo hacerlo. Pero conforme avanzaba en su práctica de tener y regentar su librería, se dio cuenta que no era... Era, de hecho, bastante interesante y muy bueno saber de negocios para pues tener cualquier proyecto. And to know about business doesn't mean that you have to sell your soul to the devil. You don't have to sell out. You can use the tools of business for any purpose, for a community project, to make a lot of money, or to do something that have social impact in the world. So the tools of business are neutral. Entonces nos cuenta pues una reflexión en torno al saber de negocios y nos explica David que no es necesariamente vender su alma al diablo o venderse a uno mismo, sino que pues el saber negocios te permite tanto proyectar como un proyecto creativo, como también una, pues para ganar mucho dinero, dependiendo de lo que tú decidas. Al final el saber de negocios es un saber neutro. And then I learned a lot more about business working in other enterprises, in book publishing and international book distribution and marketing. And I learned from mistakes that I made, practically, but also I learned from going to one of the best business schools in England. Y después estuve aprendiendo muchísimo por estar en algunas editoriales grandes y aprendí sobre todo de sus errores y después también de una de las mejores escuelas de negocios de Inglaterra. So, David, now you're talking about books. How do you feel about that? That industry right now, is it gonna end up soon, or how do you feel that the publishers are going to need to work around the whole digital world problem? Again, a very good question, and the world of publishing has changed so much over the years that I've been involved. I think the world is changing technologically. There are many more opportunities now for electronic books, for audio books. All my books are in three formats: ebook, paperback, and audiobook. There are so many opportunities through technology to publish, but also the consumers are changing too. Hay muchas opciones de publicación, digamos. Que David nos cuenta que todos sus libros están publicados en tres formatos, en un audiolibro, a manera de libro electrónico y también pues como el libro al que estamos como acostumbrados. El tema es que ahora con las nuevas tecnologías y el mundo digital hay muchísimas más opciones para pensar una publicación, digamos como no quedarnos en un formato digamos limitado a solo esta como cuestión física, sino que ahora la podemos tener, digamos, en cualquier espacio. So, what's your favorite book now that we're talking about, like reading and culture, or a book that has gave you value to learn for to be like the business manager now? Well, I've learned from a variety of sources, and one of my problems at school was that I was interested both in the arts and the sciences. We had to choose, but I'm very curious, so I get inspiration from business books and business biographies, but also from poetry and from travel books and from fiction. I think that we need to feed our minds with lots of different ideas, because creativity is when very different ideas come together to make something new. Okay, David nos cuenta que pues en, digamos, en el sistema de educación inglés tú tenías que escoger entre artes y ciencias, y el problema con David es que es una persona muy curiosa y estuvo pues interesada por ambas cosas, de forma tal que él ha aprendido muchísimo tanto de libros científicos como de libros de arte y catálogos de viaje, pero también desde la ficción. Cree que es muy importante que entre todos construyamos nuestro conocimiento de la mayor cantidad de fuentes posibles, porque solo así podemos como llegar más lejos. So, David, thank you for your time, but I wanted to end up this interview, this short interview, with do you have any advice for people that are starting out with creative in their endeavors? My advice is to be passionate about your creative endeavors, your creative passion, but then to be open to business ideas, to actually control these business ideas so that you can design your own business formula. Don't be suspicious of business. Find out how these tools can be used for your purposes, in tune with your values, in tune with your objectives, and then you can achieve both creative and commercial success. Yes, you can have the best of both worlds. Para cerrar, David nos dice que es muy importante que para estas industrias creativas sí es muy importante tener una pasión por nuestros proyectos, pero que también es muy importante saber de negocios. El tema es que no tenemos que ser desconfiados en torno a todas estas herramientas que pues, desde el marketing o la administración nos pueden dar. Se puede tener lo mejor de dos mundos y se puede lograr un impacto creativo y también un impacto económico de crecimiento. Well, thank you, David, very much. You're welcome. It's a pleasure. Hola. Bienvenidos a Radio Lab, iniciativa radial de cultura con subsidio, la alternativa en movimiento.